Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Buenas tardes, buenas tardas. Esto es Cumbia Masiva, un programa de economía que no se pone la gorra. ¿Cómo andan los chicos, las chicas? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Están contentos? Estamos contentas. Demasiado contentos. Ah, y contentas. Wow. Yo no sé si ¿qué demasiado. Onda. ¿No? ¿Estamos demasiado contentos? Sí, sí, estamos demasiado contentos. Sí. Estamos como muy arriba para hacer julio. Es verdad. Tienes razón, 2 de julio, Mariano. Muchachos y muchachas. Es verdad. ¿Qué te iba a decir? ¿No tenemos música de fondo o yo no me escucho a mí? Yo no escucho nada tampoco, así que parece que no nos escuchamos. Ahora sí. Pero no, pusiste música de fondo, Pablito. Nos estás re boicoteando. Ay, sí. Pablo, además, de borrarnos la carpeta del Dropbox de nuestro programa. Además de darnos cuenta que no nos habla directamente de nosotros, algo personal. Sí, es un programa gracioso antes que nosotras. O sea, no nos habla directamente a nosotras. Eso, tenía una banda, no nos contó nada. Llegamos y lo está operando nuestro anterior operador, que también tenía un corazón de piedra, que era Juan. Sí. No puedo entender qué pasa. Hay una mano negra acá. No, mal. Es muy raro. No sé qué pensar ya. Yo pienso lo peor. Yo pienso lo peor de ellos. Lo primero que siempre me imagino es lo peor. Es lo peor de todo, lo peor, lo más peor de todo. De mierda, la caca con muerto, envuelto con mierda. Bueno, cuestión que estamos acá hoy jueves 2 de julio. Arrancamos el mes, algunos cobramos, algunos otros, no. Algunos no. Habrá que esperar al 5 o al décimo día hábil o estas cosas. Bueno, hablando de que estamos acá en Radio Nauta, vamos a saludarlo a Pablito Lisiani, que quiera mal que mal y nos está operando. Mal que mal, hay que saludar. Hay que saludarlo, nos queda otra, es una cortesía de la casa que nosotros le damos de nombrarlo en vivo, porque la verdad tiene que agradecernos. Y también está Juan, como decías, Kim Su. Me gusta ese apodo. Kim Su. Me gusta. Kim Su. Es un nombre japonés. Tipo coreano. O japonés, sí. Es extraño, sí, pero bueno. Extraño. Brian. Y... me escucho. También salimos... Estábamos saludando a Juan. Sí. Juan, que era nuestro operador anterior, que no sabía ni que seguíamos existiendo. No tenía ni idea. No sabía si estábamos vivos, estábamos muertas. No le importó. Incluso no nos reconoce. Ah, ¿no? ¿A vos no te reconoce? Una vez me lo crucé y no se dio cuenta. Contalo para que sepa la gente. Seguramente andabas con el pelo cambiado. Estaba con el pelo rojo. No, mentira. Yo estaba caminando por una calle oscura, él también, y él venía de jugar al fútbol. Transpirado. Con unos... Como Susy Shock. Transpirado. Y no, él iba con un amigo, se hacía el canchero, ¿viste? Yo no lo saludo más. Mirá, me molesta mucho cuando los varones hacen los cancheros. Sí. Dice que no. Y pero obvio que no te acordás porque no me viste. Pero no te no, que no te vio, entonces. Y no saben, Dice un pasillo oscuro, dijiste. ¿Y? No, no era un pasillo oscuro. ¿Dónde estaba, Belén? Yo no dije eso, dije que era una calle. Un no me pasillo acuerdo oscuro, bien con un chico todo transpirado. ¿Qué pasaba, Belén? Y él no se dio cuenta que era yo. Me parece que Belén se quiere introducir al tema que vamos a charlar en un rato. Exactamente. Sí. Que bueno vamos a me quiero introducir, justamente. Bueno. No toque mucho ese micrófono, por favor. No. Esto no se sabe. Que no sabemos para qué lo van a usar. Misterioso. Sí. Dicen que tienen estas fundas protectoras. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas cosas. Estuvimos en el puente el jueves pasado. Eso podemos comentarlo. Jueves 25 de junio fue la vigilia para el 26 de junio, que fue se cumplieron 13 años de la masacre de Avellaneda. Y hicimos un programa especial. Muy especial. Muy lindo el programa especial. Muy tierno. Muy lindo, muy luchador. Muy reivindicado, le pusimos mucha garra, mucha producción desde todos nuestros corazones. Exactamente. Así que... tenemos que decir... ¡Ay! Tenemos que decir la vía de comunicación, Mariano Félix. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Bueno, pero me tienen que cambiar el cartel este acá, porque después me critican que me corro, pero si no me corro... ¡Bicycle! Ahí está, arranco así, pero no lo puedo evitar. 451-6917. que es el teléfono de Radionauta, sí. FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com, el correo electrónico, radionauta.com.ar, la página web de la radio, para ahí no pueden escuchar online, en varios métodos que existen ahí. La página de Facebook de Radio. Varios métodos. Varios métodos diferentes. De distinta... con este tema. Radionauta es el Facebook de Radionauta y Cumbia Masiva es el Facebook de Cumbia Masiva, lo cual es, no es una cosa tan extraña. No es una cosa tan loca como no. Podría ser en la realidad, pero no lo es. No. Preferimos que no lo sea. Preferimos si que sea simple. Y si quieren tuitear Radionauta FM para tuitear. Twitter. Sí. Entonces, estaríamos ya con la presentación oficial de nuestro programa. Estaríamos. Falta comunicar que los miércoles salimos grabados en Berizo, en la radio FM La Charlatana. Uy, ya. ¿Qué es eso? Ah, de Queen. Por su micrófono. Ahí está. Pues si vieran cómo agarra el micrófono, Mariano Félix, de la manera... Ajá, no entendía yo el tipo chiste. Tipo Queen. Ah. Bueno, vamos a sacar una foto. Sacando, agarrándolo así. Exactamente, para que la gente entienda. Para que la gente entienda cómo. Igual, la forma que agarra... Que la gente imagine igual, porque hay que mostrarle, ¿no? Tantas fotos. Ahora somos re fotógrafos. Ahora está Santi Fotos. Pero, escúchame, si vivís sacando fotos de cada suceso... ¿De qué suceso? Nosotros queremos sacarte fotos de este suceso importante, que es cómo agarras el micrófono al estilo Queen. Pero bueno, para... para hablar de micrófonos vamos a hablar más tarde. Sí. Dejemos de hablar. Preparémonos para el tema que viene... Dale, tranquilas. Dale. Con este tema que se viene. Pero vamos a ir a un tema que a vos te gusta, Kimei. Puede ser, no sé cuál es. Puede ser. Puede ser, no lo sé. Es de la Champions League. A mí me gusta mucho la Champions League, así que te estás acercando. A ver. Creo que es La Quiero a Ella. ¿No? Me gusta. Sí. Me gusta. Me gusta, Liniers. Me gusta, Liniers. Bueno, vamos a escuchar este tema de la Champions League. Y vamos a hablar de este tema que no queremos adelantar. Pero tenemos muchas cosas el día de hoy, ¿eh? Demasiadas. Explota. Explota el programa. Explota, como siempre. Nos damos abasto. Y tenemos la columna de Malas Lenguas, nuestro Cristian Prieto, que viene acá a hablar de quién sabe qué. Bueno, allá vamos con el tema de Champions League. Nos vemos. Chau. Mi amor, este tema es para vos. La Champions League. Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Que de hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también. Pero algo ha pasado y tengo que contarte, mi amor. Tú tienes que saber que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más hacía sufrir, borró las penas que me hacían querer morir. Aun con ella yo no me olvido de ti, por eso una y otra vez te lo voy a decir. Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Qué amarga situación se siente en el corazón cuando tienes otro amor. Mi vida, te pido perdón. Qué amarga situación se siente en el corazón cuando tienes otro amor. Ay, baby, te pido perdón. Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente también la quiero a ella. Yo te amo a ti. quiero a ti. Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Arrancar, ¿eh? Esa es una hay que arrancar, sí, hay que arrancar, pero a mí como que me gusta más, me gusta escucharte. Bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Te voy a mentir? No me mientas, Ki. Bueno, cuestión que estamos en este segundo bloque de nuestra querida cumbia masiva y tenemos un tema polémico para hablar el día de la fecha. Tremendo. Tremendo, suena con las palmas, suena tremendo. Yo digo, ¿cómo? Si... te levantás a la mañana, vas a cursar sociología a primer nivel, no sé en qué materia, porque yo de facultad no sé mucho. Pero vas a cursar y te cruzás en la mesa del Partido Obrero a gente teniendo relaciones sexuales. Son masoquistas. Sí. ¿Qué haces vos? Me quedo. Vos te quedás, te prendés. Me quedo a ver. Hay lugar para una, chicos, a ver. Me quedo a ver, entre medio de ella. Me quedaría así y quería. Exactamente. Esto pasó en la universidad. No pasó en otro país. No, no pasó en otro planeta. En otros países no pasa. Papá, esto en Europa no pasa. No, olvídate. En la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. En la UBA, tan prestigiosa universidad. Hicieron, tan prestigiosa. Hicieron una intervención, la gente de comunicación, ¿no? No estoy leyendo la nota. En las facultades sociales, ahí el área de gente que es de la carrera de comunicación. Claro, sí. Hicieron una intervención bastante explícita. Se disfrazaron con cuero, con látigo, qué sé yo, y tuvieron relaciones. No sé si tuvieron relaciones. Sí, tuvieron relaciones. Sí, fue una performance. Una performance. Vos, Mariano, que sabes de performance. ¿Qué será? ¿Qué hicieron? Sí, la cuestión es esta. La dirección de la carrera de comunicación organizó esta actividad, sí. Que está en el marco de las jornadas que llaman Miércoles de Placer. Claro. Que fue el día de ayer. Ah, pero ese día solo, no continúa esto. No, eran como jornadas. Todos los miércoles de placer. O sea que ahora ya que sabemos que esto ocurre, podemos ir. El miércoles que viene. Claro, el miércoles que viene vamos, chicos. Total, el jueves. El miércoles que viene. Nos hubieran avisado antes. Claro. Ah, no, listo. Bueno, cuestión que se llama miércoles. Obviamente que el miércoles que viene va a estar todo el mundo sacando fotos, viendo qué pasa, ¿no? Y sí, hoy ya había fotos. Yo en realidad me enteré del suceso porque entró un grupo que tenemos con amigos y había una foto que no entendí bien qué pasaba. Sí, impresionante. Empezaste a mirarla de un costado. Dije, era como la mano de una persona dentro de otra persona en la facultad. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿What? ¿Está pasando un apunte? ¿Esto es un trabajo social acá a cuadra de casa? Me voy. Che, bueno, cuestión que esto, que en las jornadas miércoles de placer, esta actividad se llamaba post-porno, ¿no? Y bueno, te parece que terminó la charla y estaba esta intervención, ahí tipo 7:30 de la tarde fue. Claro. Tranqui. Ah, fue al final de la charla, fue claro, como sí, vos sí, salías sí. De la charla y estaba eso. En el hall, sí, claro. Nosotros hemos ido en general, lo vas a facultad, sociales, entras sí. Al hall y es lo primero que tenés y son esas mesas las que están, ¿no? Sí, claro. Sí. Acá lo que dice una de las notas es, hombres y mujeres casi desnudos, con prendas de cuero al estilo sadomasoquista, mantuvieron sexo explícito, señores y señoras. ¿Y cómo es sexo implícito? Sobre las mesas de los partidos políticos y movimientos estudiantiles de la sede Constitución. Bueno, o sea, le pusieron un poco de onda. Muchos de esos partidos a veces no, viste, no, les falta un poco de... Les faltó onda, bueno, se las pusieron estos chicos de la carrera de comunicación. Y los centros de estudiantes, en realidad todas las notas giraban en torno, como que el punto fuerte de las notas era que habían ensuciado todo, ¿no? Y que había pis y preservativos por todos por lados, partes. Que los tuvieron que limpiar los estudiantes, del centro de estudiantes. Claro. En este caso el Partido Obrero, creo que está. Sí, sí, exacto. Como que el Partido Obrero y los del centro de estudiantes salieron a decir, no estamos en contra de esto. Pero nos dejaron la mesa sucia con pis y preservativos. Claro, es como muy que raro. La gente no sabía bien qué criticar, ¿viste? Porque puede ser que te digan, mira, vos al final te la das de copado y no te cabe que tengan relaciones en tu mesita de volantes. Sí. Entonces la nota, todas giraban en torno a lo que lo que tenían que haber, lo que tuvieron que limpiar los estudiantes. Salía la chica del Partido Obrero también como, no estamos en contra de esto, pero cuando le dijimos que limpien se ofendieron. Se ofendieron. Se ofendieron. Como raro, yo la verdad tampoco sé bien qué decir. Es muy raro, sí, para mí es bastante extraño, ¿no? Es raro. Y aparte, viste, usaban, lo del micrófono no lo entendí mucho. Bueno, ¿qué es el micrófono? ¿Estaba conectado? No, estaba suelto. El riesgo de electrocución. Claro, resulta que lo que vos pensabas que era una mano, en realidad lo que la chica le introducía a otra chica arriba de la mesa roja, sí, era un micrófono aquí. Un micrófono frío. Ah, tipo, bueno, a veces algunas personas se ponen geles fríos. Bueno, pero... Genera, claro, tiene, genera el, una... Es como algo. El primer... ¡Esa palma! Como el primer toque. Sí. Pero bueno, sobre gustos... No hay nada escrito. No hay nada escrito. Dijo la abuela Peti. Dijo la abuela Peti. La abuela de una amiga. ¿Pero qué es eso del post-porno? Entonces explícame, Kine. ¿Vos estudiaste el tema? No, no lo estudié mucho, pero bueno, yo te cuento lo que me contó una amiga a mí. Bueno, ¿que le contó una amiga? Que le contó una amiga. El post-porno lo que vendría a ser es como un porno feminista. Yo la verdad que busqué, porque no te voy a decir que no busqué, busqué. Sí. Y no me pareció muy feminista. Por ahí yo no sé buscar. ¿Vos qué opinás, Belén? Opino lo mismo. Yo también busqué. Somos buscadoras nosotras. Y no encontré algo que me separe el posporno del porno tradicional. Claro. El posporno, acá si quieren leo un poco, dice. A ver, ¿qué dice? Como que el posporno nace de la imposibilidad nace para romper la heterosexualidad. Perdón, voy a volver a decir lo que quiero decir. Volvé. No... Acá dice, bueno, basta ver una película porno para encontrar aquellos recursos que una u otra vez se repiten en todas las películas de género, del género porno, ¿no? El sexo es penetración, eyaculación, orgasmo. Siempre el mismo relato, con el mismo happy ending, dice acá. ¿Qué será? Happy ending, final ending. Feliz, que termina todos juntos, ¿viste cómo es? Claro. El doble sentido igual del happy ending. Claro. No, muy bueno. Esta fórmula responde a la concepción de la sexualidad heteronormativa, donde lo normal es lo hetero o coitocentrada, donde el sexo es el coito y los genitales son la única zona erógena del cuerpo. Claro. Frente a esto, la pospornografía propone la completa desconstrucción del género. Las dicotomías de la masculinidad, la feminidad, varón-mujer, penetrador-penetrado, activo-pasivo, son asumidas como construcciones o tecnologías, es decir, como posibilidad y no como esencias. O sea, en el posporno están, pueden estar, pero no son el centro, no son el eje. Claro, puede haber mucha más variedad, digamos, de posibilidades, algo así. Exacto. Cristian Prieto, cuando venga a su columna, le podemos preguntar algo más para ampliar. Podemos preguntarle, sí. Porque yo hablé con él, este muchacho, y me dijo, o sea, el posporno, yo por lo que había entendido, no mostraba los genitales. Claro. Y en el posporno que encontramos, sí mostraba los genitales. Y Cristian Prieto me dice, sí, muestra los genitales en posporno. Hay como muchas, hay tanto posporno como personas, pareciera, claro, como el amor libre. Yo lo que vi era, lo que estuve viendo yo, que es de una cineasta que es alemana, no me acuerdo bien el nombre ahora. Pero tampoco, no me pareció muy, o sea, la mujer estaba en el mismo lugar, nada más que sí, no se mostraban los genitales. No se mostraba nada, pero eran dos tipos con una mina y como muy bizarro todo. Por ahí no supe encontrar. Pero bueno, hay que buscar. El ministro de Educación se puso mal igual. A ver. Se puso mal. ¿Qué dijo, Mariano? Alberto Sileoni. Parece que no le cabía esto. Dice que no es el ámbito para estas prácticas. Y por ahí no tiraba mucho. ¿Puedes decir que no daba hacerlo ahí? Y no, yo la verdad que no quiero decir nada. No te quedes. No, porque queda todo grabado. Claro. Igual después Pablito lo borra, así que no te preocupes. Sí, que después lo borra Pablito. No queda ningún registro. Boicoteador. Pero... No. Cuestión, no sé bien. Él lo borró para poner su programa. No entraba al nuestro. Claro. Y quería borrar toda la mierda para que entre el programa del anterior. Que no sé si lo escucharon, que estaba muy bueno. Pero no lo vamos a decir. Y estaba en el puente, Pablito. Sí. Ahí estuvimos bailando con la Delio Valdés. Bueno, cuestión. Que quiero terminar con hablar del tema del posporno. Esto, como el posporno nace en contraposición del porno machista, ¿no? Sí. Y heteronormativo. Y, o sea, esto surge en España... como una respuesta, digamos, al porno tradicional, ¿no? Y que tiene una mirada más feminista y subversiva. Nosotras, con Kimei recién, no, evaluando esto, digamos, ¿quién sabía que era el posporno hasta ahora? No, pocas personas. E incluso hablando acá con el Colorado en el balconcito de Radionauta, donde nos paramos para pertenecer más a esta radio, El Colorado nos decía que no sabía que existía el término. Está requemando. Ay, perdón, bueno, Colorado. Está acá, está, debe estar acá a la vuelta. Que venga acá, que venga a quejarse. Sí. Claro, tiene alguna cosa que expresar. Que lo exprese. Claro. Pero bueno, el porno nace en contra de este porno machista. Pero a mí me parece interesante, más allá que por ahí no creamos que sea el ámbito, ¿no? O por ahí hubiera estado bueno otro tipo coincidiendo de... Coincidiendo con el ministro de Educación. Coincidiendo. No sé, mirá, la verdad no quiero coincidir con él en nada, pero la cuestión es que me parece que está bueno, aunque sea, dar el debate. A mí me gustan estas cosas que abren el debate y la gente se está enterando qué es el posporno. ¿Es el lugar? ¿No es el lugar? ¿Qué sé yo? Nosotros nos tenemos que poner en jueces. Se pudo hacer. Se hizo. Era el lugar. Se hizo. Me imagino, la mesa del día anterior. Bueno, che, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Viste? ¿Pero cómo lo hacemos? Porque eso fue una decisión fuerte. Incluso nadie se hacía cargo, ¿no? Porque dijeron que era esta cátedra de comunicación, del área de comunicación. Sí. Después los del Centro de Estudiantes acusaron a Carta Abierta, que es esta organización de intelectuales kirchneristas. No Carta Blanca. No Carta Blanca, como... la otra. Es Carta Abierta. Entonces nadie no se hacían cargo. Todavía no sabemos qué dice la cátedra de comunicación. Pero bueno, esperamos sus declaraciones o alguna otra propuesta. Viste, no, sí. Mira qué dice el ministro de Educación, siguiendo con la posición oficial al respecto. Dice, se puede discutir el concepto del posporno, dice, hasta académicamente. Pero dice, sí, sí. Pero este tipo de prácticas no ayudan, dice, confundieron el lugar con el objeto de lo que querían transmitir. Puede ser, no lo sé. No sé. Bueno, aparentemente... Estamos confundidos. Aparentemente va a haber sanciones para los que hicieron esto. No creo, vos decís. Dice acá. ¿Quién dice? Dice el decano, el rector. El rector de la Universidad de Buenos Aires dice que va a sancionar... La otra vez, ¿te acuerdan que querían sancionar a un pibe que era en la Facultad de Medicina, sí, que había llevado torta loca? ¿No lo sancionaron al final? No sé ahí qué pasó, pero hay que bueno, llamarlo. Hay que llamarlo para averiguar. Nos falta hablar de esa persona. Sí, hablar con él a ver si ahora está preso o no. ¿Y sabes de qué no hablamos tampoco? Que es un tema muy para este programa. No hablamos de lo que pasó con la Cipolitakis. No llegamos. Claro, estábamos en otra. En otra cosa, es verdad eso. Eso no lo hablamos. Es tremendo lo que pasó. Un tema terrible. Es increíble. No me subo más un avión. Que llamen por teléfono para comentar esto, porque... ¿Cómo nos...? Esto se nos pasó, ¿viste? Que decíamos, ¿de qué hablamos? Mirá. Podríamos hablar de la Cipolitakis. Este tema es muy interesante. Igual. A mí me gusta el tema del posporno. No sé si fue el lugar, no sé si estaba bien, si estaba mal. Se produjo, qué sé yo, siempre uno tiene que estar juzgando si está bien o está mal, no sé. Vale, obvio. Porque nosotros no tenemos que... Listo, pasó esto, comunicamos. Pero me parece que está bueno que el término posporno se da a conocer. Está bueno, sí. Y todos empiezan a buscar qué es el posporno. Hay que saber buscar. Está bueno, y última, Cristian Brito tiene páginas de esto. Ah, podemos ponerlas en nuestro muro. Después las vamos a poner en nuestro muro. Pero bueno, hay que conocer cosas nuevas. Porque si no nos quedamos con el porno, es horrible. Y hay que quererse más. Hay que quererse más. Ya lo dijo una cultora popular. Hay que quererse, sí, más. Sí, es así. ¿Qué va a hacer? Obvio, no se está hablando de que esas personas que estaban arriba de la mesa no querían hacer eso. No se las obligó. Estaban voluntariamente. No. Fue su deseo. Eran como 5 o 6 personas a la vez haciendo cuestiones. ¿El micrófono se sigue usando? El micrófono no sé, ya. ¿Qué micrófono era? Yo vine. ¿Era inalámbrico o no? El mismo grupo parecía inalámbrico. No, para mí le sacaron el coso. Yo la voy a buscar, la nota y la voy a publicar en nuestro muro. Sí, sí. Le voy a buscar. Dale. Quiero ver qué es. Bueno, eso. Nada, cuestión que no sabemos si es sadomasoquista, si realmente era sadomasoquista, porque estaban vestidos con tachas, punk. Había uno que estaba vestido con film, con este nylon, tenía las piernas. ¿Sí? Un señor ahí. Había un trío ahí. ¡Un señor! ¡Un señor! Y no sé qué podía hacer porque estaba vestido, estaba todo como cubierto, digamos. No, ¿estaba todo cubierto en papel film? Claro, por lo menos de la panza para abajo. Wow. Y esto que, bueno, tengo toda la información mezclada, se tengo confundida. Bueno, sobre gustos. No hay nadie escrito. Está todo escrito en realidad. En realidad sí, bueno, es verdad. ¿Qué vamos a decir que no? Pero bueno, está bárbaro. Adelante. Bueno, los culpables o los autores de esto fueron el área de comunicación de géneros y sexualidades, así se llama, de ciencias sociales. Bueno, que nos digan. Queremos saber. No, igual está bueno, qué sé yo. De última quiero el miércoles que viene y entrevistarlos, que a ir a las fuentes. Bueno. Bueno, cuestión que... Podemos ir. Podemos ir. Y vamos a ir a un corte, ¿te parece? A un corte y una quebrada. Un corte y una quebrada. Y vamos a ir a una tanda también.

a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación. Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda Olga Vázquez. Viernes 3 de julio. Desde las 22 horas, Otra Ventana presenta la proyección de Dulce y Melancólico, de Woody Allen. A la medianoche, toca la Small Band Swing en vivo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no manches. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Porque hay ricos y hay pobres. Seguimos acá en Cumbia Masiva. ¿Cómo no? No tenemos otro lugar donde ir en este momento. No nos queda otra. No hacemos nada. Yoga empieza más tarde. Yoga empieza 8:30. Tu curso de Tai Chi. Empieza tipo 7. Bueno. ¿Es Tai Chi? No, mentira. No, un curso de nada. Bueno. Me gustaría, bueno, porque hoy estuve pensando que quiero hacer algo más para mí, más de mí. Bueno, Ki, esta es en la columna de la psicóloga. Bueno, tenemos que hacer te una. Escucho, Kimei, te escucho, Kimei, te escucho. Mariano te escucha. hablemos con Mariano. Bueno, suena esta canción tan jolgórica, tan de la fiesta, y nos traspasa, nos traslada, digamos mejor, a la columna de economía de Mariano Félix. A pleno, a full. Marianísimo, ¿de qué nos hablarás hoy? Economía conciencia. Esta es una pelea. Acabo de poner la columna Marianísimo en el Facebook. Nombres de columna. Está muy bien. Y todo existe mientras que existe en Facebook, así obvio, que obvio, todo lo que decimos acá no va. Solo lo que está ahí, lo que vos pones en el Facebook. Exactamente. ¿Esto anda? Queremos preguntarle a Mariano, a Sebastiano Valle, si va a venir o si nos va a decir algo. Quiere, si quiere tener una bengala de humo. ¿Qué hay? Ahí está, a ver, escucha. Sí, que haga señales. Una paloma mensajera. Algo que nos mande, porque una gaviota. Aparición con vida, ¿viste? Todo bien. Queda como bueno. Daddy Yankee, que nos mande una señal. Eso. Mal. Mariano, sí. En tu columna Economía Conciencia, Marianísima. Yo lo voy a testear. En la columna esta, lo vamos a testear al operador. que me consiga un tema. Ay, mira, le está reentusiasmado, Pablito. Mira la cara, las ganas que tiene. Tranquilo, tranquilo. Está reentusiasmado, no da más con el mouse. Tranquilo. Párenlo, párenlo. Anthony Quinn, ¿cómo se llamaba la película, esa famosa película sobre Grecia, sobre un griego? Casablanca. El viejo y el mar. No, no es el viejo y el mar. Muy antigua esa película. Una película sobre Grecia, muy antigua. Obviamente no la vi. ahí está el viejo hablando. ¿Eso es? Me da miedo. No sabemos si esto es griego, sí es griego. No sabemos si es griego o judío. estamos en la zona. Ahí va. Esta música pretende ilustrar, digamos, el tema de lo que queremos hablar hoy. ¿Cuál es? ¿Explotó? Lo que está por ahí. Escucha. Ahí está, esa. Esta me encanta. Qué operador, ¿eh? Qué operador, ¿viste? Qué lujo. Le tirás así en 2 segundos. Ahora la borra igual. Eso que hablaste tan mal de él antes de entrar. Sí, qué operador. Abajo en la escalera. En la escalera, hablaba, parece una víbora la lengua. Bueno, contanos de qué hablaremos. Igual ya esto nos podría decir de qué íbamos a hablar o no. No, claro, sé, a ver. Vamos a hablar de Grecia. Ah. Grecia. No de la parte turística, del Partenón y de todo eso, de la democracia griega. No vamos a hablar de eso. ¿Pero el de qué vamos a hablar? Posporno en Grecia no vamos a hablar. No. ¿Cómo será el posporno en Grecia? Se atan con sábanas. Y uvas. Y uvas. Sí, y está Asterix y Obelix cerca. No, eso no eran griegos, chiquita. Bueno, pero pasaban por ahí. Eran galos, esos eran, galos de la Calia. Bueno, tengo que estudiar un poco más. Pero sí, por suerte está esta columna que me va a hablar de Grecia. Y sí. Bueno, contanos, Mariano, ¿qué está pasando en Grecia que tenemos que hablar acá en esta columna? En Grecia hay un quilombo bárbaro. Ustedes sabrán que hay un problema muy grande desde hace unos años. Grecia está en una crisis muy importante, una crisis económica y política muy grande. Sí. Y hace más o menos 5 meses asumió, digamos, fue electo por primera vez en su historia, un gobierno de tendencia de izquierda, podríamos decir en un sentido amplio, una coalición que se llama Syriza. Y fue electo en el marco de esa elección, un señor que se llama Tsipras, que debe ser cifra, supongo yo, en griego. ¿Tsipras? ¿En griego? ¿Qué le haces? Dale, canchero, dale. Da la nota, ¿querés? La cuestión es que, bueno, digamos, este gobierno fue electo porque el pueblo griego estaba decidido a enfrentar, digamos, las políticas de ajuste que los organismos de crédito internacionales, el gobierno europeo, querían imponer sobre el gobierno griego, sobre la economía griega. Perdón. No, está bien. Te perdonamos. Lo que estaba pasando es que Grecia, digamos, acumuló durante estos últimos 4 o 5 años un volumen de deuda pública muy grande, primero con deuda con el sector privado, y luego esa deuda fue transformándose en deuda... ¿Te estás riendo, Quimera? No, te estoy escuchando. Fue una deuda que se transformó en deuda con estos acreedores públicos, llamémoslo, deuda con el Fondo Monetario Internacional, deuda con la Comunidad Europea. ¿Desde hace cuánto que viene, más o menos? Esto se viene arrastrando desde la crisis de 2008. En el 2008 empezó la crisis económica internacional, digamos. Sí. Una crisis muy grande a nivel mundial. Y eso empezó a tener un impacto muy grande en casi todos los países de los países centrales, pero sobre todo más fuerte en los países de la periferia y en el centro. Es decir, Grecia, España, Portugal, Irlanda, hasta Italia. Esos países que están son los países más pobres, menos desarrollados, podríamos decir, del centro, sí, sufrieron un efecto muy fuerte por esta crisis mundial. El efecto, una de las formas de ese impacto de la crisis global fue la acumulación de deuda por parte de estos países y una deuda que se concentró en el caso de Grecia progresivamente en estos organismos, en el Fondo Monetario Internacional, que solía prestar la Argentina, le presta, digamos, cada tanto a Argentina, en la Comunidad Europea, el gobierno europeo que se constituyó en el marco de la creación de la Comunidad Europea le ha prestado fondos al Estado griego. Y está el Banco Central Europeo, que es una institución creada también en el marco de la constitución de la Unidad Monetaria Europea, que creó el euro. Se creó un Banco Central Europeo que también está en esa, digamos, presionando al gobierno griego. ¿Cuál es toda la discusión, o parte de la discusión, la parte más importante? ¿Cómo hace el gobierno griego para pagar la deuda esta acumulada en estos últimos años? En parte acumulada para financiar la compra de armamento, y después podemos decir algo al respecto, cómo hace el gobierno griego para avanzar, para poder pagar esta deuda. Y para empezar a pensar este problema, tenemos un par de audios de Julio Gambina, que nos va a contar un poquito cómo viene la mano con este conflicto, qué está pasando en estos días al respecto y después seguimos, analizamos eso y seguimos un poquito. Bueno, creo que el dato principal es que el gobierno griego va a acudir al ejercicio de la soberanía popular con una consulta al pueblo griego si continuar con el ajuste o no. Las penurias económicas del pueblo griego como consecuencia de la crisis y de los acuerdos que se vienen tomando desde el año 2010 agravan la condición de vida de la población griega. Por lo tanto, la gran novedad política de fin del año pasado, de comienzo del presente, fue el ingreso del gobierno de Syriza a Grecia, y el proyecto de gobierno, el plan electoral, era contra el ajuste que imponía la Troika, es decir, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y las autoridades de la Unión Europea. Con lo cual, potenciar la opinión del pueblo griego por si definirse a favor del ajuste que se exige de los acreedores o ir en contra es la gran novedad, y el impacto va a ser en Grecia, en Europa y en el mundo entero. Se puede leer en toda la prensa las fuertes presiones desde Estados Unidos a las autoridades europeas, especialmente Alemania por su papel preponderante en la Unión Europea, para que se llegue a un arreglo y Grecia no salga de la Unión Europea, no entre en default, porque lo que está peligrando, lo que se está discutiendo, es el sistema mundial, el acercamiento del gobierno griego con el gobierno ruso. Es un tema que preocupa. Hay una situación de castigo a Rusia al sacarla del G8, por ejemplo, y los acercamientos de Grecia con Rusia preocupan, y al sistema mundial le interesa que siga bajo la hegemonía del régimen capitalista mundial que hoy domina la alianza Estados Unidos-Alemania, Estados Unidos y Unión Europea. Con lo cual hay que imaginar que lo que se está discutiendo en estas horas y lo que se definirá el domingo 5 de julio en la consulta popular es un tema clave para la política mundial. Así es. Impresionante este Julio Gambina, ¿cómo sabe? Julio Gambina. Julio Gambina. Nosotros lo entrevistamos a él. Sí, nosotros lo entrevistamos en vivo y en directo. Ya me parecía, me acordaba, pues es Julio y no, me acordaba que no habíamos dicho. Ah, creo que el primer programa me parece, casi te podrías certificar. Puede ser. Interesante lo que decía, y yo te preguntaba fuera del aire, ¿viste? Uh-huh. Como me encanta que la gente diga así, ¿viste? Yo te preguntaba fuera del aire por qué Estados Unidos, digamos, no, por qué se teme este acercamiento, digamos, de Grecia con Rusia. Convengamos que Grecia es parte de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización creada de defensa militar, digamos, del espacio europeo, creada en los años 40-50 para defender, digamos, Europa del comunismo. Es decir, de la Unión Soviética, es decir, ahora de Rusia. Claro. Fue creado en ese marco. Y Grecia, bueno, posee justamente en ese marco, tiene un montón de bases militares de la OTAN. Bases militares de la OTAN quiere decir bases militares donde hay soldados y armamento norteamericano, inglés, francés, alemán. Entonces, digamos, Grecia es muy importante, y aparte Grecia está en el este, digamos, de la Unión Europea. Es uno de los países más hacia el este. Y por lo tanto está en el borde con todo el resto, con el resto, digamos, justamente el Medio Oriente, con los países de la zona más, justamente más hacia el este del mundo, donde está también, aparte de Rusia, otra potencia emergente como es China y la India también. Entonces es un problema político, aparte de un problema económico, la crisis que está atravesando Grecia en este momento. Y ahí Julio señalaba que un tema importante, bueno, Grecia el martes pasado, decidió que no podía, que no iba a pagar un vencimiento de deuda que se vencía, justamente. Entró en cesación de pagos, el famoso default. Default. El default. O sea, no pagó la cuota que se vencía de la deuda que tiene Grecia con estos, con esta troika que le llaman, que son estos tres organismos que señalábamos. Este, el FMI, la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que fue creado como miméticamente tomando el ejemplo del Banco Central Alemán, digamos. Por eso detrás del Banco Central Europeo en realidad está Alemania como potencia económica central, el más encubierta. Importante. Encubiertamente está Alemania y su política monetaria y su política económica. lo que hizo entonces el gobierno griego en este caso fue no pagar esta deuda en este momento, y aparte había convocado unos días antes a un referéndum, un plebiscito para que el pueblo diga, este domingo 5 de julio, diga qué quiere hacer, si quiere firmar un acuerdo que implica ajustes, que es el acuerdo que proponen estos organismos sobre Grecia, o que no quiere firmar ese acuerdo, que quiere otras alternativas a poner en discusión para adelante. Esto obviamente es una jugada muy fuerte, porque depende justamente del pueblo griego qué decida hacer al respecto, y una jugada muy fuerte del propio gobierno griego, cuya legitimidad y credibilidad está atada ahora a esa decisión. Claro, porque todo lo que pase, por ejemplo, si deciden pagarle al Fondo Monetario Internacional o toda su deuda, tienen que ajustar muchísimo sueldos, tienen que subir impuestos, tienen que sacar plata donde no tienen. Digamos. Exactamente, digamos, el debate es, la propuesta de los organismos estos es llevar adelante un ajuste en el gasto público, en jubilaciones, reducir jubilaciones, eliminar subsidios que protegen a los jubilados más pobres que están por debajo de la línea de pobreza. Esto existe en Grecia. Quieren aumentar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto sobre el consumo. Quieren recortar el gasto público en general, parte del gasto militar y otros gastos. Entonces, la política que proponen estos organismos es una política de fuerte ajuste. El gobierno de Grecia entró con una política, con la siguiente idea, es decir, nosotros entramos y vamos a negociar cualquier cosa, pero no vamos a negociar cualquier cosa que implique ajuste, y no vamos a negociar cualquier cosa para mantenernos dentro del área del euro, que este es otro de los puntos que parece estar en discusión implícitamente y por detrás de todo esto. Si bien el gobierno griego, digamos, hacia afuera, dice esto no pone en discusión nuestra participación como economía dentro del área del euro, es decir, vamos a seguir usando el euro y no nos vamos a ir a crear una nueva moneda nacional, por ejemplo. Pero... Eso no lo dicen abiertamente. La realidad es que si el gobierno griego gana en este referéndum, el pueblo griego decide no apoyar una política de ajuste, decide rechazar el acuerdo con la Troika, la situación económica griega, digamos, se va a complicar aún más, porque justamente no va a tener crédito de estos organismos, o sea, no va a poder, digamos, seguir sosteniéndose seguramente enmarcado en esta situación, en este espacio económico. Digamos. Va a tener que tomar decisiones más radicales, una de las cuales, en mi perspectiva al menos, puede implicar la necesidad de crear una moneda nacional propia de Grecia. El otro día hablábamos de que en Barcelona estaban planteando una cosa parecida. Bueno, la situación de Grecia es, en otra escala, similar. Es la situación que había en Argentina, a veces se hace la comparación, entre Argentina del 2001, donde se creaban miles de monedas paralelas, digamos, porque no se podía salir del corset que era la relación un peso, un dólar. Claro. Ahora lo que tienen los griegos es una situación similar. Tienen una moneda única, que es el euro, que ellos no controlan, que ellos no emiten porque la emite el Banco Central Europeo, y eso les restringe las posibilidades de acción por parte del Estado, la posibilidad de emitir para financiar el gasto público, para pagarle a los jubilados o lo que fuera. Entonces, la decisión, y si se ratifica la decisión popular, digamos, de rechazar un acuerdo que implique un ajuste salvaje, como es el que plantean estos organismos, va a implicar decisiones más adelante. Puede no implicar la salida de Grecia de la Unión Europea como espacio político. Puede implicar, pero eso está menos claro, la salida de Grecia de la Unión Económica Europea, es decir, de la Unión Monetaria, del espacio del euro. Hagamos la comparación. Inglaterra es parte de la Unión Europea como espacio político, pero claro, no es parte del espacio del euro. En Inglaterra siguen usando la libra esterlina y no usan el euro. Grecia está en esa, como me parece que está medio en esa una posición ahí. Como que podría llegar a tener que salir forzadamente del euro como moneda única, pero no necesariamente salir de la Unión Europea, más que tiene, de nuevo, lo decíamos, está en el marco de la OTAN, las bases militares, y por eso los Estados Unidos también están preocupados por ese tema. ¿Vos creés que el domingo la gente, qué va a votar, o sea, el pueblo griego? Hagamos la pregunta para los oyentes y las oyentes. ¿Qué creen que el pueblo griego va a votar? Y mirá, lo que se ve es que el otro día, el domingo, hubo una movilización gigantesca en Atenas y en varias ciudades de Grecia, bancando al gobierno de Syriza, bancando la decisión de llamar al plebiscito, bancando la decisión de... Después de tantos meses, no acordar nada con los organismos estos que plantean un gran ajuste. Lo que también está claro es que el gobierno de Syriza quiere acordar algo. De hecho, había un tira y afloje donde el que más aflojado ha sido el gobierno griego en términos de propuestas. Claro. Las propuestas del gobierno griego no son tan diferentes a las del gobierno de la Troika. Claro. Pero hay, obviamente, diferencias sustantivas, digamos. La cuestión es eso. Hay que ver, digamos, que aparentemente hay un gran apoyo para que se rechace un acuerdo que implique un ajuste. Tengamos en cuenta que el gobierno griego de Syriza no subió con la mayoría absoluta de los votos tampoco. O sea, está ganando peso en la medida en que va haciendo las cosas bien según la visión del pueblo. Y se te complica ahora, ¿viste? Y es un gobierno y es un sistema político parlamentario, de manera tal que el gobierno puede perder legitimidad, digamos, si las cosas no le salen como ellos plantean. Tenemos un par de audios de Claudio Katz que aporta algunos elementos para seguir discutiendo esta temática. Esto es un chantaje político porque, a diferencia de la deuda argentina del 2001-2005, acá no hay bonos distribuidos en el mundo entre muchos acreedores con los cuales hay que negociar económicamente. Acá hay una deuda centralizada, transferida a la Unión Europea y que maneja exclusivamente la Troika en términos políticos. Y yo creo que ellos son inflexibles porque quieren doblegar a un gobierno de izquierda para enviar un mensaje muy nítido a todos los trabajadores europeos, que aquí hay ajuste, que aquí no hay negociación de la austeridad, y lo están haciendo apuntando a forzar la caída del gobierno de Tsipras o a forzarlos a votar en el Parlamento un ajuste dividiendo a Syriza y haciéndolos votar con el PASOK o con la derecha. ¿Cómo manejar la cuestión de la salida del euro? Es el gran enigma en el cual están Putin, Tsipras, Merkel, los movimientos sociales, la izquierda, todo el mundo está discutiendo ese tema. Aquí yo creo que claramente la Troika está jugando con fuego. El tiro le puede salir por la culata. Acá el problema es que la consigna de Syriza cuando ganó fue ningún sacrificio por el euro. Es decir, nos quedamos en el euro. Queremos seguir en la eurozona, pero no vamos a hacer ningún ajuste para seguir en la eurozona. Es decir, la pelota la tiene Merkel y veamos cómo se negocia. Han pasado 5 meses y el problema es que se vienen sacrificios dentro del euro. Es esa idea que tenía Tsipras y la dirección de Syriza, que finalmente Merkel iba a torcer el brazo, hasta ahora, sobre esto nadie puede hacer pronósticos, hasta ahora no se ha dado. Bueno, ahí escuchábamos a Claudio Katz, la saludamos a Kimei que se está yendo. Chau, Neri. Escuchamos a Claudio Katz, que él comentaba un poco cómo es la, justamente, por qué hay tanta presión del gobierno europeo, digamos, de este espacio de la Troika contra el gobierno griego. No es solamente porque Grecia puede ser más o menos importante en términos políticos o económicos, sino por las implicancias que puede tener que el pueblo griego decida hacer lo que ellos quieren. Claro. Esa es parte de la discusión central. No tanto si va a haber o no va a haber algo de ajuste, porque ahí, como señalaba Claudio, digamos, en el marco del euro, la economía griega va a tener que hacer algún tipo de ajuste, mayor o menor. Y es pensando en la situación de Argentina en 2001-2002, el ajuste que se produjo, aún saliendo de la convertibilidad, implicó a posteriori una suerte de ajuste económico. En el marco del capitalismo estamos hablando. Claro. Grecia no es que decide no ajustar, no aceptar el acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera, y deja de, digamos, sale del capitalismo. No es así. La economía capitalista griega genera una presión para que ese ajuste de alguna manera se realice. La discusión es cómo se va a hacer y a partir de ahí qué. Lo que está hoy, la Troika está tratando de imponer sobre el gobierno griego, esta es un ajuste muy violento, pero también marcando de la cancha, decía Claudio, es muy importante eso, a los movimientos populares y gobiernos más o menos populares que están avanzando en algunos países de la periferia europea. Señalaba Podemos en España, que todavía no es gobierno nacional, pero ya tiene un peso político importante. Lo que puede pasar en Portugal, Irlanda y otros países que están en situación económica muy compleja, pero digamos la Troika, y ahí la señalaba Merkel, que es la primer ministra alemana, que está detrás de todo esto, marcándola claramente la necesidad de que ellos quieren una derrota total del gobierno griego, digamos, que implicaría la derrota total que Syriza fuera eyectado del poder político. Claro. Esto es lo que está detrás. Quieren plantear un escarmiento a cualquiera que pueda intentar alternativas a la política centralizada de la Unión Europea y a la política que implica sí o sí mantenerse dentro del área del euro. Esto es parte del debate central que se está dando. Y Mariano, de todas maneras, el ajuste vendría igual, es lo que vos decías, digamos. El ajuste viene de alguna manera, digamos, o viene impuesto por esta, ¿cómo se llama? Troika. Troika, esta triada, vendría de una manera más leve por el parte del gobierno, pero el ajuste viene igual. Y porque vos podés pensar un ajuste, ¿qué significa ajuste? Por ejemplo, reducir el gasto público puede ser una decisión que el gobierno griego está de acuerdo, pero puede ser reducir el gasto público más en la faceta militar y no eliminar los subsidios que protegen a los jubilados más pobres, por ejemplo. Claro. La troika plantea, no, hay que reducir el gasto militar, está, pero hay que reducir, eliminar el subsidio a los jubilados, hay que extender la edad jubilatoria, hay que reducir parte de las jubilaciones más altas. Bueno, una cantidad de cosas, un ajuste muy violento. Hay que subir el IVA para todos los productos hasta el tope, 23%, que es lo que más o menos en general tiene la Unión Europea de casi todos los países. O sea, se plantea una política muy radical de ajuste muy violento y muy inmediato. Lo que el gobierno de Syriza está planteando es la necesidad de ajustar algunas clavijas, porque la economía griega es capitalista, de nuevo, insisto, digamos. Está muy complicada, está en recesión hace mucho tiempo, está muy estancada. Y recuperar la posibilidad de que la economía crezca, se recupere, esto requiere ajustar algunas cosas. Pero lo que el gobierno de Syriza está planteando es que esto se haga, pero protegiendo a la población más desvalida, digamos, más necesitada. Y esto, bueno, lo que está también en discusión es si esto es factible de hacer dentro del euro. Tenemos un par de audios más de Claudio Katz, que nos comenta un par de ideas adicionales. A ver. El problema que se discute es la característica que tiene esto, es que casi automáticamente Grecia queda fuera del euro, ¿no? En una situación de colapso. Y aquí hay dos niveles de análisis. Lo que se discute en Grecia, los movimientos sociales, la izquierda, y lo que discute la Unión Europea. Sí. Son dos escenarios. Por un lado, empecemos por el lado del establishment. Hay un sector del establishment alemán que piensa que si Grecia la echamos del euro no pasa nada. Y es el sector que está rodeando cada vez más a Merkel, que dice, mira, en comparación al año 2010 los bancos están más aliviados, la economía europea sigue estancada, pero los bancos no están al punto de quiebra como hace 2-3 años atrás. Estamos manejando el quantitative easing, el aflojamiento monetario. Hay tranquilidad en los mercados. Podemos hacer esto y marchemos a una Europa de varias velocidades. El que puede quedarse en el euro se queda y todos los que están afuera harán una subzona, que es el viejo programa de los más duros alemanes, y una subzona de los que aguanten, con un semi-euro. Esta es una línea de análisis. Hay otra línea de análisis también del establishment más europeo que le dice, ojo con lo que estás haciendo. Ojo con lo que estás haciendo, porque si vos sentás el principio que uno se va del euro, mañana, si la economía portuguesa empieza a temblar y no puede pagar la deuda, va a haber una corrida inmediata esperando que esta vez Portugal cae. Y si el pasado ocurre con Irlanda, y podemos tener un temblón general como consecuencia de esto sobre el propio euro. Entonces, no te obnubiles con el corto plazo, pensá en el mediano plazo lo que puede ocurrir. Me parece que el nuevo dato es que no solo por arriba se discute la salida del euro, sino también por abajo se discute la salida del euro. Este es un cambio importante, hay que ser muy cauteloso, pero por primera vez las corrientes de izquierda de Syriza que proponen la salida del euro están comenzando a tener mayor peso, por razones obvias, no porque sea un deseo de ellos. Lo que ellos consideran es que lo que conviene hacer ahora es negociar con Alemania no el pago de la deuda, sino la salida del euro. Ellos están planteando otro tipo de estrategia, que incluso es distinta a la que planteaba Krugman, otros economistas, que era devaluar la moneda e irnos del euro. Ellos dicen, no, cambiemos los términos de la negociación, porque esta negociación no nos lleva a nada. Hagamos otra negociación, digamos, muy bien, negociemos pacíficamente la salida del euro, porque a ustedes también les conviene que lo nuestro no sea un colapso. Ellos lo consideran que un curso de este tipo requiere dos medidas para que la economía no colapse mañana. La primera es el control inmediato de los movimientos de capitales, cosa que la semana que viene, si esto sigue así, Grecia va a tener que adoptar sí o sí, porque es indispensable para que funcione la economía. Y la otra es la nacionalización de los bancos. Son los dos principios con los cuales el país puede sentarse con Alemania para discutir en otros términos y volver a ganar tiempo. Se relaciona con la plusvalía. Ahí escuchábamos a Claudio Katz, que introducía algunos elementos más para pensar el problema que atraviesa la economía griega y la economía europea en su conjunto. Tiembla el euro, Mariano. Tiembla el euro, ¿eh? No parece joda, pero un país chiquitito como Grecia, que es cerca del 2% de la economía europea, puede poner en jaque a esta moneda creada hace no tanto tiempo. El euro tiene alrededor de 25 años, digamos, como moneda. Ah, mira, pensé que hacía menos. Es de los años, de los años 90 fue creado, digamos, con la unificación alemana y con, digamos, con el avance de ese proyecto. Acá plantea dos cuestiones que son importantes como para ir cerrando las ideas. Por un lado, ¿qué plantean los sectores dominantes en Europa? Hay como una doble estrategia, podríamos decir. Los sectores más duros quieren hacer, digamos, hacer caer al gobierno griego y avanzar en una política de que esto, digamos, se transforme en un ejemplo y después a partir de acá avanzar en mayor integración económica de la Comunidad Europea. Hoy ya están integrados en términos de moneda, tienen una moneda única, un banco central único, y plantean la unificación en términos del sistema bancario, que la regulación de todos los bancos sea no nacional, sino europea, claro. Y avanzar en la unidad fiscal. Es decir, que los estados nacionales tengan menos posibilidades de hacer, a partir de la política fiscal, impuestos y gastos, hacer cosas vinculadas a mejorar las condiciones de vida de su propia población. Esto es como darle una avanzada más al poder centralizado del gran capital europeo, que es el que está detrás de todo esto, detrás del FMI, detrás del Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea como conjunto, están los intereses de los grandes capitales europeos que buscan consolidar ese espacio económico como una plataforma para la competencia global con el espacio norteamericano y con el espacio de la zona del sudeste asiático, sí. Liderada por hoy más que nada por China y Japón en un segundo lugar. Eso es lo que está en debate. Otros plantean en los sectores dominantes que avanzar con esta política de ajuste tan feroz lo que va a provocar son problemas políticos muy grandes. Y acá uno podría recordar también lo que pasó, por ejemplo, cuando después de la Primera Guerra Mundial, los aliados, digamos, quienes ganaron la Primera Guerra y que derrotaron a Alemania, y castigaron violentamente a Alemania como perdedora en la guerra. ¿El efecto? ¿Cuál fue el efecto político? El efecto político fue el nazismo, 15 años después. No es, quiere decir que esto pueda ser la consecuencia inmediata, pero esto es, digamos, avanzar en una política de ajuste tan violento crea condiciones económicas para favorecer el desarrollo de ciertas fuerzas políticas, claro. Más de corte de derecha fascista, digamos. Esto es un problema real y un problema real que algunos sectores dominantes consideran, digamos, lo tienen en consideración. Y después, por otro lado, y ahí acá para cerrar, lo que está bueno, digamos, es que se está abriendo un debate serio en los sectores populares, las fuerzas políticas más de izquierda en torno a hacia lo del euro es algo que digamos, hay que salir o no salir del euro. Cuando efectivamente, cuando Grecia eligió a Tsipras, en realidad a Syriza como fuerza política gobernante, la cuestión del euro estaba como en un segundísimo plano. Había mucho debate, pero había poco acuerdo en la necesidad efectivamente de decir, bueno, hay que discutir si no conviene salir de la moneda europea. Y ahora se está abriendo el panorama para avanzar en ese sentido. Claudio, digamos, señalaba que algo que iba a pasar, que pasó en realidad, este lunes se establecieron un corralito sobre los sistema bancario. Es decir, empezaron a controlar los capitales, la salida de capitales. Se habían fugado miles de millones de dólares o de euros, digamos, de los bancos griegos, y eso obviamente a breve plazo va a hacer colapsar el sistema bancario y financiero griego. La instalación del corralito, nosotros nos acordamos, en diciembre del 2001 en Argentina, tuvo como un sentido que tenía que ver con eso, como frenar la fuga de capitales muy tarde. Sí. Para evitar la caída del sistema bancario. Pero la segunda medida que acá plantea que es interesante es la necesidad de avanzar en este control de capitales y pasar a la nacionalización de la banca. Es decir, que todo el sistema bancario pase a ser propiedad del Estado, sector público, algo que obviamente en Argentina no ocurrió en 2001-2002, que es como el punto que le permitiría al gobierno griego poder hacer la discusión claramente si salir o no del euro. Ya con el control del sistema integral del sistema bancario, control de capitales, ese es como el primer paso para poder avanzar en un debate que ya se está dando sobre si plantear la salida del euro y si esa salida va a ser negociada con la Unión Europea como una posibilidad o va a ser unilateral por parte del gobierno griego, algo complejo, digamos, de implementar. Y Mariano, ¿el Grecia tiene algún apoyo de algún país de Europa o está Solari? Y lo que, en términos de países, digamos, de estados, está bastante aislada. Claro. Lo que tiene es el apoyo de ciertas fuerzas políticas, como señalábamos al principio, más populares, más de izquierda, de varios países del continente. Y la preocupación que se señalaba al principio, y Grecia está buscando apoyos por fuera de la Unión Europea, con Rusia, con China, para encontrar, digamos, aliados que le permitan financiar, digamos, la transición de esta crisis que de alguna manera se va a tener que resolver en términos concretos, materialmente. Claro, China y Rusia vienen a ser como la segunda opción después de Estados Unidos. Ahora se está como, por ejemplo, Argentina cambia a quién deberle, digamos, y ahora estamos debiéndole a China, le compramos todo. Ellos bueno, no compran claro, digamos, es eso, digamos. Es como que en el contexto de crisis gigantesca que está atravesando Grecia, enfrentado violentamente a Europa y a Estados Unidos a través del Fondo Monetario y, digamos, de esta situación que planteamos al principio, Rusia y China aparecen como amigos okay. en este contexto. Y por eso están buscándolo. Se han reunido varias veces con, digamos, el gobierno griego, este gobierno griego, con el gobierno ruso, sobre todo, digamos, tratando de buscar alternativas financieras y de otros y de otras para sostenerlos en el caso eventual de que la cosa, esta negociación se termine pudriendo, como parece que podría pasar, y necesiten tomar medidas más radicales. Habrá que ver qué pasa. La verdad, es una situación muy compleja y con mucha incertidumbre. No alcanza con que el pueblo griego decida votar no al acuerdo este con la troika para resolver los problemas. Puede ser un primer paso en un camino complejo y largo y dificultoso para avanzar en una salida de esta situación. Bueno, heavy. Está complicado para Grecia. Complicado, pero interesante. Está bueno. Porque sí. Es eso, es como que es una punta de para dónde pueden ir los pueblos en el marco de la Unión Europea y como un camino de una alternativa, digamos. La otra es seguir en el ajuste, seguir en la política de los grandes capitales. Y una alternativa para el no pago de la deuda también, que eso estamos muchos países en esa, digamos. Exactamente. Bueno, se hizo una investigación sobre la deuda griega y el resultado de esa investigación plantea que esa deuda es completamente ilegítima e ilegal, digamos. Tiene muchos vicios y no habría ni que pagarla. Pero claro. ahora está como en discusión esa cuestión también. Claro, está bueno. Bueno, Mariana, muy interesante tu columna, brillante como siempre. Vamos a ir a un tema musical y una tanda, ¿te parece, Pablo? Y ya llegó al piso una cosa de loco, ya vino Cristian Prieto, no trajo helado, no trajo bizcocho, nada. Pero bueno, para ir ahí unas migas que acá nos quedaron, le podemos dar. Dar, sí, las miguitas le podemos dar. Él nos va a pedir el pago y la sube seguramente otra vez, como siempre. Bueno, vamos a escuchar una cumbia, vamos a una tanda y seguimos con Malas Lenguas. A pesar de saber que no puedo amarlo, yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida, mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista. Yo sé que me engaño comprando mentiras. Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo, que lucho con todo mi amor para retenerlo. El tiempo que paso a su lado lo paso flotando, mas cuando se pierde por días lo odio llorando. Después él regresa y yo vuelvo a amarlo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. No puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida. Lo amo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. Pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida, lo amo. Sé que no hay futuro ni final feliz. Que me hace vivir. No puedo Pero me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo. Me siento perdida, lo amo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna. Cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Masiva. Cumbia masiva. Pa' que baile. Suena la columna de... Me encantaría saber inglés solamente para cantar esta canción. No, no puedes cantar... ¡Hace mi parade! Pero temo que vaya a quedar muy... No me escucho, necesito escucharme. No, no me escucho, no me importa. Yo subí todos los demás. Bien, ¿cómo andan tanto tiempo? ¡Bien! ¡Yuhu! Años, sí, ¿no? Chabón. Don. Hace largo tiempo, sí. ¿Qué onda? Ya, mira, vos me trajiste a colación en el bloque anterior que iba a empezar de nuevo con la sube. Yo ya me había olvidado, ¿viste? Vos me haces acordar. Su beneficio. Y yo me acuerdo. Si vos me haces acordar, yo me acuerdo, digamos. O sea, básicamente es una relación así. Belén va contra la economía del programa, Belén. Claro. Exacto. Reducí los costos, no los aumentes. Yo solamente le remarco los por lo sus menos derechos. Derechos IVA. Laborales. No. Por lo menos el IVA. O sea, yo no te pido que todo lo que vengo reclamando es un montón, más el IVA. Pero histórico, hoy, perdonen que sea tan personalista. Hoy, por primera vez, les trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria, tenemos nuestro carnet de IOMA. ¡Vamos! Ah, muy bien, bravo. Ya tenés IOMA, ya te puedo hacer la ¡Tengo verdad. IOMA! Después de un montón de años, ¿viste? Bien. Ahora te puedes atender. Ya te puedo sacar la radiografía, ya tenemos te puedo... Tenemos carnet de IOMA, bien. No tenemos planta creer. Permanente, pero tenemos carnet de IOMA. Me encanta. Es lo que están haciendo ahora, ¿eh? Es la que están haciendo. La que sale. No te pongo plena permanente, pero te doy IOMA y un poquitito de algo. Y IPS, obviamente. Sí. Pero no tenés planta, no tenés raviol, ¿viste? No tenés raviol, yo no sé, no tenés carrera interna, no importa, pero tengo IOMA, carajo. Claro. Me puedo atenderte, me tenés que dar un nombre de una odontóloga amiga. Bueno, dale. Tiene que ser odontóloga. Tengo odontóloga. Porque me voy a excitar con un chico así, acá. A no ser que sea muy feo, no. No, son todos lindos los odontólogos. ¿Viste, boluda? Sí. Son todos lindos. Bueno, no hablemos de ahí, pues ya nos vamos a la mierda. Sí. Bien, tantos años. Muévelo, muévelo. Muévelo. ¿Estará la traducción de esto? Es muévelo. ¿Querés buscarla? Buscala vos que tenés una computadora ahí. No, pero no puedo escuchar, así que como que sería lo mismo. No, pero una traducción de la letra, ¿qué querés? Ah, ya entendí. Por favor. Ahora sí. Esa se llama Taylor's Sweet, como las hamburguesas. Taylor Sweet. Ahí la tenés. Mira. Ella es muy linda. Ah, mirá. Es un bombón, ¿no? Es un bombón. No veo nada, pero es un bombón. Es una rubiecita de 23 años, ponele. No, capaz que tiene más. Una pequeña pony. Una pequeña pony. Bueno, Cristian. ¿Cómo andan tanto tiempo? Vos también te vimos en el Puente Pueyrredón. Nos vimos en el Puente Pueyrredón. Así mismo ahí nos encontramos. Estoy tratando de modular. Sí, la semana pasada fue el 25, ¿no? El 25, por eso. Exactamente, ahí por eso no tuvimos programa. Y, cierto, ahí va. Y ahí estuvimos charlando, hicimos programa igual ahí. Hicimos programa. Programón. ¿Pasan cosas en el Puente Pueyrredón en la vigilia? ¿Hay gente que se ha conocido? ¿Hay amor? ¿Hay sexo en el Puente Pueyrredón? Pregunto. Debe haber porque hace mucho frío en algunos momentos. Mirá, no sé si sexo. Realmente sexo, te digo... No sé si sexo genital estamos hablando. Claro, así sexo genital. Pero que hay mucho acercamiento, hay mucha bolsa de dormir pegada, mucho roce. Mucho cachete roso, con cachete, pechito con pechito. Mucha goma quemada, mucho fueguito. Hay algo en esa mística, hay algo en esa vigilia. Todos nos queremos quedar por algo, no sabemos qué hacemos yo ahí. Yo que nunca me quedé, así me va, claramente. Claro. Hace 13 años que nunca me quedé. Creo que nunca me quedé. No, sí, hay silencio mientras digo esto. Sé que ah. No, porque hoy Pablito está rebelde. Rebelde guay. Lo descubrimos en su otra faceta, en su faceta crazy. Ahí va Pablito. Pablito tiene barba, pero puede ponerle play a Taylor Swift. Bueno, no encontraste traducidas.com.ar, pero no importa. ¿Cómo se llamaba esta? Esto se llama... Cheque algo. Cheque blanco. Cheque en blanco. Ustedes ponen un cheque. ¿Dónde está Kimei? ¿Kimei no es una integranta? Acá la está, echamos, mirá, la echamos. Le encontré. ¿Cómo dice? Me quedaré. ¿Es esta? ¿Qué dice? Pero es esta la canción. Shake it off. Shake it off. Me quedaré despierta hasta muy tarde. Ahí está la canción. No. ¿Qué pasó? Gente empieza a hablar. Qué grande. Este operador me sorprende cada día más. Parar. La música yo siento. En mi mente. Diciendo que. Estar bien. Encantó. Cualquier cosa. Nosotros que guardamos a Pablito, Pablito nos ha sorprendido. Ay, sí, ¿viste? Ahora me dan una cosa. Pierdo el ritmo, estoy iluminando mis pies. Pero no está cantando. Creo que va a ser falso, cariño. Igualita. Que y esta gente hace dinero con esto. ¿Viste? Hay que empezar a hacer esto. Y esta gente es la que dice... Comprar el disco, no bajes esta música por internet. Claro. No hagas lo que hacemos nosotros. Y vos contento por el carnet de idioma y esta tipa. Sin planta. Vos sin planta permanente y con el carnet de idioma plastificado estás chocho. Nunca voy a poder ver un pase de ahí. Bueno, no importa. No voy a seguir. No, hay que luchar, Cristian. Te vamos a salir a bancar. Nosotros vamos a salir atrás tuyo, ¿eh? Estamos hablando de muchas pelotudeces. Pero, ¿qué pasó? O sea, el 26 de junio. Con esta música se puede hablar cosas serias también. Más arriba, vamos arriba. A ver, mirá. ¿Esta es la versión castellana todavía, Pablo? No. La cambió. No, está re entrenado. No le gusta. Está re ágil. Qué malísimo. ¿Pero quién? Los jugadores. ¿Qué tienen que...? Que jueguen, hijo. Está bien hecho, sí. Solo muévete. Yeah. ¿Razón de qué dice? Ay, no veo nada. Nada que ver esta traducción. Cualquiera, ¿verdad? No cambias el ritmo. Esto no vendría a ser la canción de protesta. Vamos a... No, básicamente no. Por las dudas, si algún oyente se ahuyentó. Los ahuyentadores. El típico escuchador de cumbia masiva. No sería tu típica cumbia esta canción. No sería típica cumbia, no, nada. Pero seguramente tiene mucho IVA. Seguridad, ¿no? IVA sí, bastante. Banda. O sea, imagínense todas las veces que las pasamos en este programa, todo lo que tenemos que pagarle a Sadaik y de Hussein. Sadaik Hussein. Check it. Te felicitamos porque aparentemente ¿qué? Dicen que rendiste... ¡Ay, no! ¿En serio? Tu último parcial de la carrera. Pará, crucemos los dedos, tocate el izquierdo, tocate el izquierdo, Marian. Yo me toco el izquierdo, ojalá. No quiero tirar manteca al techo, porque ya veo que el lunes me dicen no gastes recuperatorio. No gastes esa cuenta. Tenemos... Claro, no, yo por la no duda gastes digo... pólvora en chimán. Podría ser. Perfil bajo. Como los periodistas, podría ser sí, que... Sí. Y te tiran toda una... Ahora verso. Dicen... Ahora dicen que, porque ya he estado en esta circunstancia yo también. No, bueno, pero tampoco. Nunca es la misma, bueno, uno que ha hecho terapia no, ya claro. Sabe que nunca es lo mismo. Así. Claro, etcétera, etcétera. Si querés puedes cambiar la cortina. Y acá no puedes culpar a tu mamá y esas cosas. No, porque además cuando tenés como 36 años ya no puedes culpar más a nadie, ¿entendés? No puedes echarle la culpa a nadie de nada. Claro, ya está. Bien, 26 de julio, se cumplieron junio. Junio. 13 años de la masacre de Puente Pueyrredón. Y el 28 de junio, ¿qué pasó? Más de 13 años. Fue. Como 47 años, creo. 46. Yo sí sé, me parece. A ver, decilo, Belén. A mí me pone nerviosa que me tomes parcial. Me encanta tomarte parcial. Porque venía así de red. Se evaluado. No, fue. Hace. Es, el 28 de junio fue Stonewall. ¿Qué es Stonewall? In. Stonewalling. Stonewalling. Stonewall fue, mira, yo no recuerdo mucho, pero era muy chiquita. Esa exposición ya de chamullo. Era, no recuerdo mucho porque era muy chiquita. Yo era muy chiquita, no había nacido. No. ¿Vos tenés cuánto? 38. No, callate. Lávate la boca. Lávate la boca, tenés 28. 27 tengo. Ay, sos re piba. Claro. 27 años. ¿Qué pasó? ¿Qué fue Stonewall? ¿Fue una revuelta? Sí. ¿Fue una revuelta de muchachos gays? Muchachas. ¿Y muchachas también? Yo no sabía eso. Mira, vamos a, para no perder más tiempo. Basta de estar tirando esa, información que no sé que tanto. No, que no vas a hacer clave. Si lo supieras lo dirías así de uy, ya está. Estoy tirando, ¿viste? Con Stone los parciales. Stonewall Inn era un boliche en New York. Ajá. Donde la gente que iba era toda diversa, diríamos, hoy disidente sexual. Hay muchas crónicas, hay muchas, ¿cómo se dice? Tendencias sobre quiénes fueron los cuerpos o las cuerpas que llevaron adelante la revuelta de Stonewall. Ah, bueno. Donde a partir de esa revuelta se conmemora a nivel mundial el Día del Orgullo Gay. Que le podemos decir Día del Orgullo LGTB, Q, PA, P, KIN, B, todas las letras que querramos. B, C, D, F, G. Ya algo que hemos logrado en toda esta maroma. Dormí poco, vuelvo a aclarar. Hacíamos un matecito. Siempre se ponía primero la G de gay, porque claro. Es como se lo conoce universalmente, gay. Pero siempre gay se refiere al gay varón. Entonces, algo que se ha intentado trabajar, por lo menos en muchos sectores de la diversidad de la disidencia, es que no esté como primera letrita de ese conglomerado de identidades la letra G. Entonces sí. Se pone la L de lesbianas o cualquier otra letra que no sea la del gay varón. Bien. Entonces ustedes muchas veces van a encontrar LGTBBB y todas las letras, ETT, todas. HIJK. Exactamente, ABCD, hasta la Z, bueno, todo lo que ustedes quieran. El Día del Orgullo Gay. Lo que se dicen eran, siempre se cree que eran homosexuales varones y no. Hay, de hecho, salió una nota muy interesante de una compañera de Desde el Fuego en el último suplemento Soy del página 12 el viernes pasado, que ella habla y le pone como cuerpo de lesbiana a las que estuvieron resistiendo en este boliche. En este boliche, ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucedía en cualquier tipo de boliche que hoy también puede pasar en algunos sectores. Nada más que, bueno, hoy ya tenemos cultura gay institucionalizada, digamos, ¿no? ¿Era un boliche bar, boliche de joda? ¿Cómo era un boliche? Era un boliche bar donde había mucha comunidad trans y donde eran las llamadas, la yerbita, lesbianas, las llamadas tortas butch o butch. Butch. ¿Y eso qué es? Butch. Son las tortas masculinizadas y las que, leídas desde lo icónico de Estados Unidos, las que llevan camisas a cuadros, las bolsego, jean. Es un estilo de... Un estilo. Un estilo, si se quiere, de lesbiana masculinizada. Claro. Es como la que se retoma cuando se habla de las revueltas de Stonewall. Y después dicen que eran... pocos los varones gay que estuvieron en esa revuelta a la final. Siempre te cuentan otra historia al final. Te cuentan otra historia. Así que para mí está bueno, uno pone orgullo gay, historia, y puede empezar a buscar porque, por suerte, hoy por hoy hay mucha de esa información, alguna creíble, otra no tanto. Pueden leer a alguien que ha escrito mucho del orgullo gay a nivel mundial, que es Pablo Ben, que es un argentino que vive en Estados Unidos, que ha escrito mucho sobre la revuelta de Stonewall y los movimientos, porque también imagínense que la revuelta de Stonewall fue en 1969. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Ahí fue lo que venía la policía siempre a pedirles dinero para que puedan seguir divirtiéndose. Venían a pedirle una coima. La coima. Tuki-tuki. El Diego. Y esa noche dijeron, no, mira, no te vamos a dar nada, Yuta. Perfecto. ¿Y qué pasó? Hubo resistencia y se quedaron resistiendo dentro del boliche que se llamaba Stonewall Inn, que dicen que hoy sigue estando como la fachada de ese boliche, pero no existe más como lugar. Y lo que también cuentan las crónicas es que los vecinos, las vecinas del lugar apoyaron esa revuelta, porque además la gente que iba a ese boliche también era de la zona. Entonces, como lo que se conmemora a nivel como mítico, es el Día del Orgullo Homosexual, del Orgullo Gay, Lésbico, Trans, y donde también recibieron solidaridad por parte de la sociedad. Entonces, por eso se conmemora como el Día del Orgullo a nivel mundial. Y de hecho, no sé si vieron por las redes sociales que se vieron fotografías del 28 de junio de todas las marchas del orgullo que hay en el mundo. De hecho, las más tremendas creo que no sé si fueron en Turquía, México, que hubo mucha represión, digo, las que me acuerdo ahora en este momento, pero en general, excepto algunos lugares donde no se reprime, por lo menos abiertamente, la sexualidad, hay otros lugares que sí, donde, bueno, está penada la homosexualidad, que pueden tener pena de muerte todavía. Eso parece terrible en nuestra sociedad, que por lo menos de los discursivos de las leyes y de mucho laburo sería inconcebible. Pero, por ejemplo, si tenemos mucha racia y mucha persecución a las travestis, eso sí, digamos, uno dice, bueno, no me imagino cómo podría ser penada la homosexualidad, pero a las travestis palo y a la bolsa, eso sí es común realmente, y lamentablemente. Bueno, y también lo interesante de hablar del orgullo, no solamente de la conformación del orgullo, sino es que si esto fue en 1969, para que haya habido esa resistencia es porque hubo movimiento anteriormente. Seguro, ¿no? Porque muchas veces que se habla de las gestas de los movimientos de diversidad o de liberación sexual, como se llamaban en los años 60 y 70, parecieran que de repente alguien salió y dijo, sí, somos gay, nada. Claro. No, que hubo un proceso en donde hubo gente que se identificó con otra sexualidad diferente a la heterosexual y que pudo llevar a cabo esta identificación y donde pudo resistir, digamos. Entonces, si en 1969 ocurrió esta revuelta, estamos hablando que por lo menos se empieza a acuñar una identidad común desde 1930, 1940, se empieza a por lo menos tener un código común, más allá de cómo después vayan a nombrar. De hecho, las primeras organizaciones de disidencia sexual en Argentina, como por ejemplo el primer grupo Nuestro Mundo, que fue creado antes de la revuelta del Tongo, estamos hablando de 1967, y en el transcurrir, cuando ya existe el Frente de Liberación Homosexual, algunos compañeros de estas organizaciones temían hablar de orgullo porque a ellos mismos les parecía que no podía estarse orgulloso de una sexualidad diferente a la heterosexual, que bueno, había que bancarse las diferencias porque sus cuerpos pedían otro tipo de deseos, pero que de eso a tener orgullo había como un paso. Entonces, bueno, claro, realmente también tiene que ver con la época también, con el prejuicio, con el machismo, el patriarcado, pero bueno, estas eran discusiones que se daban en todo el mundo. Bueno, ¿se puede estar orgulloso de ser homosexual, de ser lesbiana, de ser trans? Sí, se puede utilizar como también como resignificación y de lucha, pero bueno, fue todo un camino que muchos y muchas tuvieron que hacer para que hoy podamos hablarlo desde este lugar. Después, bueno, uno a 46, casi 50 años, vamos a decir, de la revuelta de Stonewall, se ha institucionalizado, no solamente con todo lo que tenga que ver con las leyes. A mí me parece que este doble juego, cuando en muchos lugares del mundo empiezan a haber leyes que tienen que ver las llamadas leyes positivas para la diversidad, como el matrimonio igual, la identidad de género, obviamente que son conquistas. Adopción también. La adopción, ¿no? Para ahora pareja. En Estados Unidos salió un fallo de la Corte Suprema. Exactamente, el matrimonio de personas del mismo sexo. Para mí está muy bien, pero también por parte de quienes activamos dentro de la disidencia y la diversidad sexual, también nos tenemos que preguntar cuál es entonces el lema de la lucha, si es solamente el de tener más derechos o si realmente es una crítica a la sociedad heterosexista. Claro. A mí me parece que eso es lo que hemos perdido como movimiento, ser críticos a nuestras relaciones, porque bueno, uno puede querer o no querer el matrimonio igualitario, casarse o no casarse, eso yo creo que es una decisión personal, claro. Pero si todas tus fichas como un movimiento solamente van ahí, realmente estamos en un problema. Eso yo sí creo que realmente estamos en un problema. Y bueno, muchas veces cuando vos salías a decir esto, las organizaciones de diversidad sexual te salen a matar porque te dicen, bueno, hace 5 años esto no lo teníamos. No, claramente que no lo teníamos. Pero bueno, también me parece que dentro de las organizaciones sociales que son heteropatriarcales, heterosexistas, bueno, hay una crítica que nuestros cuerpos diferentes, disidentes, están haciendo. Y que eso es lo que me parece que hay que intentar no perder en una crítica a la sociedad, básicamente, que se sigue rigiendo con matrimonio igualitario y con identidad de género. La sociedad, la política argentina es machista. Seguro. Eso, digamos, no hay que perderlo de vista. Entonces hay que ver qué es lo que vamos perdiendo en esto de asimilarnos a un sistema heterosexista. O sea, te casaste, esto, tenés un capitalismo que te da todas las opciones para que hoy puedas vivir tu sexualidad y conocer gente, tipos que te buscan. Yo no sé si alguna vez entraron, aunque sea para joder o no, o para buscarse algún amante, alguna de las páginas de cómo es buscar chongos, chongas. Realmente está como muy compartimentado el gusto, sí, ¿no? Sí. Es como, bueno. Hay categorías. Categorías impresionantes que ni yo conozco, que tienen que ver con cómo, bueno, cómo hay una respuesta desde el mismo capitalismo a, yo no iba a decir deseo, pero justamente no es el deseo, sino al consumo, claro, del sexo y a la sexualidad como mercancía. Nos fuimos por las ramas. Sí, pero bueno, tiene que ver con lo que también veníamos hablando hoy, justamente con lo del posporno. Exacto. Que tiene que ver con lo que vende y con el deseo. Sí, el deseo, yo me pregunto, ¿qué es el deseo? Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué es el deseo? Como hemos hablado otras veces acá, la sexualidad es más amplia que el sexo en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, podemos decir que puede ser lo coital, el sexo vaginal, el sexo anal, pero después el deseo obviamente tiene que ver con otras cosas más allá de lo que de lo coital y del meterla, sacarla, ponerla, o tocarse nada más. Entonces, como que el deseo es mucho más, y yo creo que eso también tiene que ver con estandartes históricos de la lucha de las disidencias sexuales y de la liberación sexual, que a veces nos perdemos en el transcurso de otras cosas. Pero bueno, ustedes estuvieron hablando del post-porno, y de alguna manera lo que por lo menos proponen algunas niñas del post-porno es justamente pasar esa idea del porno, que el porno que es justamente que muestra una película pornográfica, el sexo heterosexista, vaginal en general y anal también, pero de cómo se poseen los cuerpos, y la mirada está puesta solamente a lo genital. Eso es el porno. Entonces el post-porno lo que viene a decir es, bueno, hay posibilidades de que, bueno, las sexualidades se vivan de otra manera y la manera de mostrarlas también. Entonces, y también como herramienta de visibilización de otras maneras del deseo. Entonces, ustedes pueden encontrar el post-porno terrorista, que es como una herramienta de lucha. Digo, como uno puede tener el scratch, bueno, el post-porno terrorista es como también una puesta en escena extrema de cómo muchas veces los cuerpos también son entendidos desde el lugar desde la violación, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en estas intervenciones mucha sangre, ese tipo de cosas que en general se utilizan como herramienta de visibilización de cómo son vistos los cuerpos, digamos, ¿no? Claro. ¿Vos crees que estuviste viendo las imágenes de...? Dice fotito nada más. Bueno, yo tengo... no me internalicé mucho en la discusión. Bueno, porque yo no sé si... O sea, si hay que, bueno, decir si es o no posporno, pero sí. A mí no lo llegué a ver como si fuese un posporno. No lo hubiera identificado de esa manera. Además, los personajes, las personas que lo hacían, estaban vestidos como de sadomasoquistas. O sea, cueros, cuestiones que... O la mujer medio atada, la que estaba sobre la mesa. No sé, no puedo terminar de reconocer bien lo que es el posporno, porque nos gustaría que nos pases páginas así, la compartimos en nuestro muro, porque la verdad se nos complica encontrar. No encontraron nada, Belén. No, busqué, te juro. Bien, después podemos buscarla conjuntamente. Pero tenemos Perfecto. Muchos compañeros y compañeras que en la ciudad de La Plata hacen eso. Y de hecho... ¿No hay un encuentro de cine posporno también? Creo que también. Pero ¿sabés qué? ¿Se acuerdan el año pasado, hace un año, cuando fue el Art de Closet en la ciudad de La Plata? Sí. Que hubo una compañera que vino de Oeste e hizo una intervención. ¿No se acuerdan? Que era una compañera... que es la Milo Brom, que ahí si la buscás en el Facebook encontrarla, que siempre hace intervenciones, que... ¿Cómo se llama? Milo Brom, creo. A ver si la encontrás así. Milow, vos seguís hablando. Milow Brown, de Brown. De Brown. ¿De Almirante Brown? No, claro, de Almirante Brown. Esta compañera, no, no la estaremos encontrando. No importa. Ya, sí. ya la ubicaremos. Hizo una performance que tenía que ver con que estaba llegaba vestida como una chica y en el transcurso se iba desnudando. Y invitaba a la gente que estaba ahí en el Art de Closet, que suele ser en junio y que de hecho se realiza este domingo, creo, porque el domingo pasado no se pudo realizar por el mal tiempo en la ciudad de La Plata, ajá, acá en 1:57. Invitaba a la gente que estaba ahí en la calle a que la encremara. La encremara. Entonces pasara crema. Te compartía crema y vos, si tenías ganas, la encremabas. Y había gente que se animaba, gente que no. Pero en esto de te invitaba a que la tocaras, básicamente. Y después claro, empezaba a transformar en una especie de pibe chorro. Entonces, ¿qué hizo? Se empezó a fajar las tetas, se empezó a vestir como chonguito y de repente era un pibe chorro. Entonces, lo que de alguna manera planteaba con su intervención es esto de la posibilidad de transformarnos y también de cómo te ven los demás también, ¿no? Si ella hubiera llegado vestida de pibe chorro, hubiera pasado desapercibida seguramente también. Entonces, bueno, cómo también desde el prejuicio, cómo los otros, las otras, les o tres te ven, cómo cuando te ven está funcionando un prejuicio y cómo ese prejuicio también funciona para la discriminación, ¿no? Claro. Y también la posibilidad del cambio también. Bueno, ella laburó esto y tiene un poco que ver con la crítica que hace el post porno. Perdóname que no te puedo hablar de lo del po, de las mesas que estaban indignados. Del po porno. El po porno. El partido porno. Moreno. Perdóname que no te puedo hablar de eso porque no estuve con las redes sociales ni mirando todo lo que pasaba, pero tiene que ver un poco con la intervención y tiene que ver con la intervención del cuerpo, con lo que parece que es evidente, ¿no? Y con lo que se puede cambiar y transformar. Eso tiene, es un poco la idea de cuando se realizan estas performances, por lo menos desde el lugar donde yo las entiendo y desde el lugar donde yo las comparto. Habría que ver cuál era la idea de esta intervención en sociales. Sé que hubieron comunicados por parte de todos ahí diciendo de todo un poco. Todos se lavaban las manos, de hecho, y todos se rasgaban la vestidura. Hoy lo escuché a la mañana en la radio de Petinato hablaban de eso, digamos. Sí, fue así el tema de discusión. Fue el tema, de todo, ¿no? De Petinato a Cumbia Masiva. Si vos mirás hoy a la noche, seguramente Intratables van a hablar del tema. Uy, qué bueno, va a estar Saintud. El otro día la vi a Saintud hablando estuvo, en Intratables. Sí. Aguante Saintud. Y ayer estuvo. No, aguante Saintud, no. Acabamos de despedir a un columnista. A un columnista. Reducirle todo lo de la sube, sacásela. Me deben un montón de sube, chicos. Callate, tengo 15 pesos nada más en la sube. ¿Cómo hago ahora? Y tengo la bici rota. Anotate en otra carrera que a partir del 2016 tenés sube gratis. Genial. ¿En qué me puedo anotar? ¿En economía? No. Te anotás, total. ¿Qué te no, te, no te recibas. Claro, te anotás. Metele. Pero yo hace un montón que estoy así. Colgate más para tener el boleto estudiantil. Oh. Ahí tenés, ¿qué más querés? Bueno, cambiamos de tema. No, como, no, a ver. Perdón, quería decir algo más del... Hablando del cuerpo como territorio, sí, ¿no? Porque está bueno, si lo ves de esa manera, uno puede interpretar también lo violento que es el porno, que en general se ve que es un porno machista, heteronormativo, que está a veces dirigido solamente para el placer masculino. Exactamente, y después como... yo recién antes de venir para acá, que medio que me puse al día, que miraba lo que había pasado en sociales, muy bien, había gente que posteaba fotos de lo que es el programa de Showmatch. Claro. Por ejemplo, cuando bailan en pelotas, en cualquier tipo de cosa. Bueno, ahí ponían una foto de dos bailarines que están como vestidos como que si estuvieran desnudos, vieron, sí, que sí, hacen sí, como esas ropas así que color piel, donde el chabón le está haciendo sexo anal, básicamente, en el prime time de la, digamos, de la Argentina a las 10 de la noche, claro, digamos. Entonces, bueno, no nos raguemos la gente, no, no, claro, nos la sabámonos, gente, o sea, claramente, yo sin después siquiera nos informamos y hacemos una discusión sobre esto, pero tampoco es que no vemos nada y no pasa nada y de repente esto viene a irrumpir, no sé, la vida normal de las personas. Déjense de joder, hay cosas más importantes en la vida como un 50 pesos para la sube, a mí me dura un mes. Mañana... Hoy no viajás mucho, hoy no viajás mucho en micro. No, no viajo mucho en micro, pero... Claramente, a mí no me dura ni 200 pesos. Dos semanas, una semana y pico, 200 pesos por el gasto, la sube. Priqui, priqui, micro. En La Plata, que está 3 y pico. 3.50. Tres el mínimo, Claro, que el mínimo es de Plaza Italia a Plaza Rocha. Sí, yo siempre miento todo el tiempo. Y es que mentir. Tres pesos, no importa. Tres pesitos. Claro, sí. Tres, porque es 3.50, no, 3, 3.25, 3.50, claro. Y mira, creo que hay más. Yo hasta ayer que estaba estudiando, estaba haciendo, así que mi salida fue ir a yoga y después comprarme facturas. El panadero, que ni me conoce, me regaló dos facturas y ustedes no me cargan la sube. Listo, eso quería decirle. Panadero, te vi una cara de muerto de hambre. Dios, me dijo, chico. Dos de yapa. Yo estaba redormido y usted decía, no, te dije seis nada más. No, pero dos de yapa. Me estaba regalando dos facturas y yo no entendía. Bien. Muy ricas las facturas y muy lindo el panadero. Pero bien. Tiene anillo de casado, esas cosas. Bueno, ¿por qué tiene anillo de casado? Cosas menores. Son cosas menores, pero bueno, claro. Ya no quiero salir más con casado. Bueno, cumple varieté antipatriarcal. Mañana. El colectivo de Dorones Antipatriarcales cumple años el 4 de julio, la misma fecha de la independencia de EEUU. Estados Unidos. Es verdad. Exacto. Entonces, ¿van a sacar sus banderas en la puerta? Últimamente. Fuegos artificiales. Tratamos de no festejarlo ese día. Entonces es o el 3 o el 5. El año pasado fue el 5 con esa zarpada fecha que hicimos en el Olga, que parece que no se puede repetir. No se puede repetir. No se puede repetir. Que fue monumental, hacía un frío del. ¿Tocó Sara Eve? Tocó Sara Eve, estuvo Susy Shock. No sé cuántas personas subieron. Impresionante, estuvo muy buena. Contamos nosotros en su momento, no sé, pero. Bueno, contamos y era alrededor. No, de... pero es que vos, cuando haces una actividad, Belén, ¿no contás? Sí, obvio. Bueno, acá obvio. Yo me acuerdo que eran muchísimas personas. Sí, era mucha gente y rebalsaba el olor. Rebalsó. Este año no podemos hacer lo mismo. 6 años cumple el colectivo. ¿Qué vamos a corregir? 6 años como colectivo de donantes patriarcales. Hubo un año, unos meses antes, que nos llamamos de otra manera, nos llamamos algo así. A ver, decilo. Varones por la igualdad. No, por la equidad, creo. Ay, muy feo el nombre, feo, ¿no? Pero bueno. Casi católico. No veníamos con esa rama. Después nos dimos cuenta, armamos colectivo de donantes antipatriarcales y se cumple. Pusimos el 4 de julio porque el 4 de julio del 2010 fue el primer taller abierto que hicimos los varones acá en el Olga Vázquez. Mira tú. Mirá vos, che. Entonces, mañana 6 años del colectivo de varones antipatriarcales. Primero va a haber una charla a las 17:30, donde van a estar La Belucci, Mabel Belucci, que es una compañera periodista queer anarcofeminista, todo eso, y que es una compañera que está dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro gratuito. Y después, ella es una compañera que labura mucho académicamente e intelectualmente y que comparte siempre su saber con todos y con todas. Ella suele historizar, digamos, justamente los movimientos de diversidad sexual, de disidencia sexual dentro de Argentina y también la irrupción de los varones como movimiento. Entonces, sus dos libros, sus obras que hace poquito las ha sacado. Uno es Orgullo, que es la biografía política de Carlos Jáuregui, del militante de la CHA de los años 90, en donde de alguna manera, con la excusa de hablar de Carlos Jáuregui, habla también de muchas organizaciones sociales, políticas y la confluencia con los derechos humanos en su momento. Y después, el libro del aborto, que se llama... No me acuerdo. Historia de una desobediencia. Ahí está. Toda la histórica lucha del aborto en Argentina. Y Claudia Laudano, que es comunicadora social también de la ciudad de La Plata, donde va a estar haciendo ella particularmente como de alguna manera una lectura de el Ni Una Menos que hubo en nuestro país el 3 de junio, ¿fue? Sí, exactamente un mes. Un mes, zarpado, hace re poquito. Y voy a estar yo contando un poco los comienzos del colectivo de varones. Muy bien. Sarasa. Y después, a partir de las 9 de la noche, va a haber un varieté donde van a estar tocando Diego Martes, Hola Dúo y las Valdemar. Y van a estar leyendo nuestra compañera Kimé Figueroa. Cumbia Masiva está copando el todo, espacio. Todo. Julieta Novelli y Damián Trombini, que es un compañero del colectivo de varones antipatriarcales. Todo esto en Casa Puente, que está en calle 12, entre 11 y 12, número 475. Ya compartimos el flyer. Casa dijiste Puente. 12 entre 12, 11 y 12. 12. ¿Entre? Sí, ¿por qué dice eso? Ay, chicos, está mal hecho el flyer. Está mal el flyer. Yo leí un flyer que decía 42 y 43, ¿puede ser por ahí? Puede ser. Entonces es 12, 42 y 43. Me muero. Calle 42. Dijimos calle 12 y nadie nos dijo nada excepto Mariano. ¿Es 42 la calle? Sí. Es, pero pasa que le estabas leyendo bien y no entendía que la dirección estaba. Estoy leyendo cualquier cosa. Bueno, toda esa información para nuestros radios oyentes y oyentas. Qué largo que fue la columna, chica. Ay, pero, querido, te resta. Oh, mirá lo que tardaste, nene. ¿Qué te tardaste? Bueno, es que te extrañamos. No, vos extrañabas la radio, andá a dormir. ¿Tenés yoga ahora? Tengo yoga, no sé si llego. Llega a dormir. Claro. Creo que no llego. Que si no vení conmigo a yoga, yo voy 8:30. ¿Pero dónde vas? 64. No, yo puedo ir al horario de las 8, pero el horario de las 8 es esperar una hora más y me duermo. Bueno, pero quedate acá tomando mate. Dale, me quedo tomando mate y después voy a llover. Bueno, gracias por tu columna, te extrañábamos infinito. No les creo nada. No extrañábamos que cada vez que vengas nos jodas con la sube, pero... Pero... Pero vos le diste la idea. La re... Vos la idea. Recordaste. Vos la recordaste. Bolas, sí. Bolas, tetas. Es sobre calle 12. Bien. A ver, ¿qué está diciendo Mike? Acá dice calle 12, entre 41 y 42. Bueno, chicos, fíjense. Bien. El flyer está que está mal. El flyer, Mike. Le voy a poner Mike. Bueno, bien. Gracias, bien. Y, vamos a estar ahí. Y a la noche va a pasar música Belén Canuti, no sé si la conocen. Sí, eso está a confirmarse. Ah, todavía no se confirmó. Y no, tengo que ver porque... Le está metiendo una presión. Pero porque... Parece que tendrías que decir que sí. Pero si yo, si voy a pasar música, creo que me agreguen acá en este flyer. Claro. Pues bueno, todo lo que no está en Facebook no existe. DJ no, igual Canuti. Tengo que DJ ver. Canuti. DJ Canuti me tengo que poner. No, todo lo... ¿Vas a hacer canuta con la música? No. No. Ponele onda, invita a tus amigos, a tu amiga que cumple años, invítala ya al Ariete. Claro, bueno, eso yo voy a verlo. No, voy a ver qué hago porque realmente no sé pasar música. O sea, siempre tengo una computadora de YouTube y no sé, esa gente que se pone el auricular, tiene un programa. Lo único que no tenés que hacer es dejar espacio en silencio en el medio. Claro. Si con eso ya está. Hablo, si no. Claro, pues cantás. Bueno, seguimos acá. Hace en cumbia masiva, le digo. Vamos a hacer cumbia masiva en vivo el viernes también, de la noche. Perfecto. Podemos hablar de eso. Bueno, jóvenes, estuviste muy bien, Cristian. Te felicito. Gracias. Toda esta información siento, que diste. Siento que me estoy durmiendo. Espectacular. Que se me está apagando la radio. Ahí te pasamos mate por suerito. Por favor. ¿Y qué vamos a escuchar? Una cumbia. No sé cuál puede venir. ¿Cuál tema te gustaría, Lucianita Franco? Los del fuego. Cambiamos de operador porque... Ahora tenemos una operadora. Operators. Listo. Bueno, vamos a escuchar a un tema de Los del Fuego. Por Luciana Franco. ¿Lo va a cantar Luciana Franco? Lo va a cantar ella en vivo acá. Un karaoke. Cambiamos todo. ¿Qué pasó con el operador nuestro? Viste, como es un falluta, nos borra todo. Se cansó y se fue. Se fue a fumar un puchito, dijo, está tardando mucho. No me la fumo a Taylor Swift y se fue. Claro. Bueno, pero estuvo muy atento. Estuvo muy atento hoy, sí. Bueno, vamos a escuchar un tema de Los del Fuego y seguimos en cumbia masiva. Acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen y van. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momentos que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Norma. Que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. Cumbia masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Continuamos acá en esta tarde que se va oscureciendo. Ya se puso re oscuro, la verdad. En la ciudad de La Plata, y de Berisso y de Ensenada. ¿Vos sabés que, por qué? ¿Cómo sabés que Ensenada está igual que acá? Me imagino. Tengo presentimientos. Muy probable, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya vamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. Quedan apenas unos 5 minutos para tirar fruta. Y justamente nos quedamos solos, aparte nos dejaron solos. Dejaron más solos que nadie. Y justamente para tirar fruta, tenemos que invitar. Ah, qué bien estuviste ahí. Bien, gustó, ahí. Me encantó. Tenemos que invitar al Mercado Popular del día lunes. Exactamente, se hace un Mercado Popular este día lunes 6 de julio. Así es. El primer lunes del invierno de 2015. Ah, bueno. A partir de las 10 horas en la vereda de Olga Vázquez. Bueno, el Mercado Popular, feria y música. Así es. Y va a haber banda de cosas. Vas a poder encontrar fruta y verdura. Justamente. Orgánicas directamente de los productores de la zona a nosotros y nosotras, sin ningún tipo de intermediarios. También va a haber vitrofusión, aros, ceniceros y collares. Ah, bueno. De todo. Cerámica de MR, cerámica. Ilustraciones de pez de tierra. No sé qué decir con eso. Publicaciones y remeras de Marquito Sanabria. De todo ahí. Hay de la todo. Gente viene acá a vender de todo. Acá a la puerta del Olga Basket, que el Olga Basket. El Olga Basket. El Olga Basket queda en 60, 10 y 11, ¿no? Lo van a reconocer porque, bueno, tiene. Van a haber un montón de puestos en la puerta. Exactamente, exactamente. Sí, hay y banda más de productivos acá, los compañeros y compañeras de AINI, de la cooperativa de consumo del Olga, de los productivos de la textil de las Juanas. Sí, además va a haber radio abierta. Radio abierta y va a tocar a partir de las 12:30 horas, a partir de, un poquito después del mediodía, Lucas Said va a estar tocando acá en la puerta del Olga. Lucas Said que canta muy lindo. Muy lindo Lucas. Bueno, él es un tierno cuando quiere, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Pero no puede ser tierno y bueno? Él no es bueno a veces. bueno, vos lo conocés más. No, qué sé yo. Sí, la verdad que va a estar muy bueno. Además, está bueno comprar productos regionales, productos de productores cercanos. Está bueno. Productores no capitalistas. No capitalistas o que intentan no serlo, que van en ese camino, ¿no? Exactamente, está muy bueno, eso es importante. ¿Qué más tenemos? Así que bueno, los invitamos primero al debate, el debate de Ni Un Debate Menos, este que recién Cristian invitaba, en la calle 40, era 12, 41 y 42, ¿no? En Casa Puente. Mañana a las 5:30 de la tarde. Y después se viene una fiesta, un varieté, que empieza a partir de la 1, bueno, ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar. Porque se cumplen años de este... colectivo de varones antipatriarcales. Exactamente. Estoy buscando la fecha porque hay también una... ¿Qué no, más? No la encuentro. ¿No la encontrás? No, bueno, pero bueno. Ya aparecerá. Ah, bueno, les puedo invitar que queda Toca Cachitas Now el sábado a las 11 de la noche en Lucumba, el Centro Cultural. Toca Cachitas Now y el Manijazo. Que quedan 67 y 117. Así que bueno, eso. ¿Algo más? Creo que no, ya estamos como completos. Dimos todos los avisos parroquiales. Dimos todo lo que pudimos dar en el Basta. Día de hoy. Basta, bueno, hasta ya. Acá llegamos. Los saludamos a todas, a todos. Le mando un saludo a mi prima Pía, que dijo que mandemos saludos. ¿Te está escuchando ahora? No lo sé. Y a una compañera que se llama Lilén, que cumple mañana años, así que le mando un abrazo grande y un beso gigante, que la quiero mucho. Me parece muy bien. Así bueno, que bueno, eso. Bien. Listo, nos vemos el próximo jueves. Seguramente salgamos con programa grabado. Grabado pues 9 de julio y nosotros somos muy patriotas. Vamos a estar ahí. Los feriados no trabajamos. No trabajamos, no nos parece. Me parece que están bien, así que vamos a descansar. Les mandamos un saludo grande. ¿Querés mandar un saludo, Mariano, o algo? Un saludo a Melina, que creo que está escuchando. Pensé que ya nos está escuchando. Suele estar atento, suele estar con el oído parado. Le mandamos un saludo a Melina entonces. Y bueno. Nada más, ya está, no, basta. Ya está, no sigamos dándole vuelta al tema. Ya está, no va para más. Ya está, ya fue esto. Vamos entonces con un tema de la liga y le agradecemos a Luciana Franco que, bueno, nos hizo la gama porque Pablo nos abandonó a mitad de camino. Imagínate que te quedás sin operador a mitad de camino. Te querés matar. Te querés cortar, claro. No salís. No. Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Exactamente, adiós. Mi corazón. Yo sabía que era. escuchado. Te fuiste sin pensar y te he olvidado. No estás, ya te cansaste. Te fuiste sin pensar y me olvidaste. Yo sabía que era mentira. Yo sabía que no era verdad. Los recuerdos viven conmigo. Siguen vivo porque tú no estás. No estás, no estás. ¡Epa! ¡Baile puerta! ¡El tambo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡De que no hace palma! ¡La liga! ¡La liga! Despidiéndome de algo que me está haciendo tan cruel, que me está matando. Me persigue, me lleva.